Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Llegando a este lugar y dos micrófonos. ¿Por qué dos micrófonos? Porque Gonzalo Hernández, que lo tengo aquí a mi lado, y quien les habla, Gastón Rodríguez, hace un tiempito, hace unos 3 años, que se juntan, se reúnen, se dan cita en un encuentro que dimos en llamar en ese comienzo el Margen Sonoro. El Margen Sonoro para andar sobrevolando o como quieran llamarle, parando en distintas estaciones, en distintas épocas, a veces no en la música, sino en lo que está al margen de la música, a veces en lo que está en nuestra memoria más, hablando en términos freudianos, más inconsciente, eso que vos decís, no puedes creer que yo sepa toda la letra de este tema si nunca lo escuché. Señor juez, yo nunca escuché esto, porque era música que no me gustaba, sin embargo, está en mi margen. Bienvenido al Margen Sonoro, a ese encuentro un poco que la frontera de inconsciente y conciencia se queda difuminada, sería la palabra. Y sí, porque hay algo también de esa escucha pasiva que uno tiene. La escucha pasiva, ahí está. Por ejemplo, cuando uno es niño, cuando uno es adolescente y en la casa se escucha. Muchas veces lo que escucha la familia, no lo que uno escucha, ¿no? ¿Y cuánto escucha? ¿Cuántas cosas pasan cuando uno está frente a un programa de televisión en épocas en que los programas de televisión también servían como catálogo de músicas que andaban por ahí? Entonces había mucho artista que actuaba en vivo, y esas cosas se repiten, se instalan. ¿Sabés que cuando trajiste el programa pasado a Tormenta, claro. Yo me acuerdo que aparecía, claro, cantando Tormenta en Sábados Circulares, Mancera, esos programas. Exacto, de hecho ella empezó en ese programa. Esos programas, ¿no? Sí, claro, que eran programas ómnibus, como llaman, que iban toda una tarde. 6 horas. Claro, entonces había de todo, ¿no? Desde gente que hacía escapismo, tirándose al agua con cadenas, gente que estaba haciendo Chapman y Chirolita. Claro, Chapman y Chirolita. Y también a veces cosas que tenían que ver con gente que hacía obras en la ciudad por distintos motivos, bla, bla. Pero mucho artista. Y uno en esa escucha pasiva resulta que puede hasta repetir muchas letras o muchas cosas que en principio uno dice, pero mira que yo la canto, pero no es porque me gusta, es porque me acordé de, ¿no? Eso pasa mucho. Bueno, y para comenzar, te voy a llevar un juego un poco memoria. Dale. Porque lo que vamos a escuchar en realidad no es música en sí, aunque se llama canción. Mirá. Canción del niño que vuela. Canción del niño que vuela. Uno diría, que es una canción. No es una canción, pero es un poema. Es un poema, claro. Pero, ¿qué pasa? Si te pregunto un libro, vamos a hablar, en realidad es un saludo, porque es algo que me acordé prácticamente en un sueño, porque me estaba por dormir, y recordé, dije, ¿ese libro dónde estará? Porque toda mi infancia lo tuve cerca, y aparte vi, después buscando, eso fue el año pasado, ¿no? Que por todos lados, para mucha gente, ese libro llamado Las Torres de Núremberg, era como un libro de poesías y de cuentos y de adivinanzas muy particular. Mirá, era como esos libros que decir, estaba en la biblioteca, un libro creo que raro. Muy raro, y que era de los pocos que estaba orientado para niños. Mirá, en la, no, la verdad no. Igual nosotros venimos de la época María Elena Walsh, exacto, y todo eso, que había. Que había, pues, pero de ese libro no tengo ni idea. Pero mucho antes de eso no había una música hecha para, ni una poesía hecha para este niño. Por lo general no, y de hecho yo recuerdo a Juan Ramón Jiménez. Sí. De Platero y yo. Platero que y yo. Que él dijo: para mí no hay libros para niños. Y los estamos hablando de Juan Ramón Jiménez, sería no sé en qué década. Este hombre es del principio del siglo XX. Claro, y Juan Ramón me parece que no, que es más mediado. Un poquito más de mediado del siglo. Pero él decía: yo no creo que haya música para libros para niños. Hay libros y los niños los tienen que leer. Punto. Una persona que mencionamos ahora, bueno, mencionaste a Juan Ramón Jiménez, pero digo, está hablando de Argentina, porque es argentino, uh-huh, él. María Elena Walsh dijo de él: él es el que creó la, claro, poesía para niños, la creó él. Claro. José Sebastián Tallón. José Sebastián Cayón. Tallón. Tallón, como si fuera un tallo. Sí, sí, sí. Ahí está. José Sebastián Tallón. Las torres de Núremberg, yo después lo vamos a compartir con él. Yo encontré las imágenes de. Salen carísimos los libros que son de época de. Claro. Vi que carísimo. Digo, tienen un valor. Tienen un valor especial. Especial porque fue poniéndose como de. Como haciendo una impronta de que había algo muy especial. Este hombre que creció en los años 20. Claro. Borges, bueno, todo. Sí, toda esa barra de Bioy Casares, de esa barra de gente que estaba renovando la literatura y creando la literatura en el Río de la Plata, uh-huh, con una impronta muy especial, también lo, González Tuñón, claro, él después se fue acercando, pero en realidad la tarea, él era de Barracas y después pasó al barrio de Temperley, él era un tipo medio de una vida bastante dura. Y su actividad, él decía que era la natación y el boxeo. Él se definía como pugilista, como boxeador. Todo muy extraño. Todo muy extraño, ¿no? No, no, pero, no era la forma tradicional del poeta. Y no, no. Y ahora no lo voy a leer, pero en realidad lo que se dice es el primero que empezó a encontrar inocencia y ternura en cierta poesía para niños que veníamos de un mundo. O estábamos en un mundo en donde estamos hablando que post Martín Fierro, ese tipo de poesía que se estudiaba en las escuelas. Sí, sí, claro. Argentina, Uruguay, claro, lo que sea. Pero no hablemos de los años 50 y 60, esto es anterior. Anterior. Entonces vamos a saludar a ese hombre que es realmente un precursor y después vendrá, encontraremos más canciones. Yo simplemente lo que encontré ahora y que quería poner es un recitado mínimo, claro, de un poema. Y está en ese libro, Las Torres de Núremberg. ¿Lo recita él? No. Acá aparece recitado, en realidad hecho como una especie de un video con stop motion, con animación. Uh-huh. Y lo recita, ahora vamos a la ficha técnica de quién lo hace, que es en realidad. Pero una, no es alguien, digamos, conocido, una cantante. No, es, mirá, ya te digo, esto es. Canción de, ahí está, de José Sebastián Tallón. Ahora vamos a quién lo hace. Bien. Un minuto, pero básicamente para saludarlo y a cuenta de más. Pero es los comienzos. Como que en el mapa marcamos ahí una banderita. Sí, sí, el comienzo de un género dedicado especialmente a niños, por lo menos a los niños, en el Río de la ahí Plata. Está, a los niños. Pre-Bichiquen, pre-Anteojito. Pre-todo. Es el, digamos, el comienzo de un camino que después va a tener muchas facetas, ¿no? Diría. Mencionaste personajes, sí, que personaje. Si bien en algún caso alguno ha estado en televisión después, nacieron como revistas, digamos, ¿no? Por eso, y que la revista tanto tenía que ver con el acercamiento de la literatura, claro, o de la música a los niños, sí, ¿no? Sí. Tanto como los libros de escuela. Pero no, una cosa más que ahora me quedaba a decir, en la época, yo pensaba, en la época que los niños pasaban de pantalones cortos a pantalones largos de golpe. De golpe, sí, sí. No había adolescencia. No. Que le escribieran a los niños era una cosa como decir, que sea, no, hombre, como diciendo, no, claro, no, era no momento, era un mundo. Era un momento de pasaje y de espera a ser adulto. No había, todavía los niños, las niñeces no eran un centro de atención en la reflexión. sobre un momento particular de la vida con algún tipo de derecho particular, de reconocimiento, de era simplemente como, y estamos esperando que crezca, ¿vio? Lo regamos todos los días, pero estamos esperando a ver qué. Y no en vano elegí esta poesía, que sí, es muy, sí, aunque es muy breve, había más, porque es muy representativa, porque se llama Canción del Niño que Vuela. Que vuela. Y esa cuestión de decir, oh, pero mirá que la, sí, en sí, la niñez se vuela, y de qué manera lo describe, es un poco, es característico de todo ese libro también, que es de este autor, José Sebastián Tallón. El niño dormido está. ¿Y qué sueño está soñando? ¿Qué sueña? Sueña que vuela. ¡Qué bien se vuela soñando! Abre los brazos, los mueve como un ave y va volando. ¿Qué sueña? Que no es un sueño. ¡Qué bien se sueña volando! En la cuna quieto está, pero sonríe, soñando. ¿Qué sueña? Que vuela, vuela, qué bien se vuela soñando. Un poemita pequeñito, ¿no? Muy, sí, una grajeita para homenajear un poco a este hombre que... Sí, sí, que... y un poema que sin duda para uno está en el margen, que tiene que ver con otra época... Que otro tiempo, tiene que ver, sí, con, sí, otra, sí, forma de acercarse a ese mundo infantil y esa, mirá, ese poemita, esa adicción muy particular, que sí, tiene, sí, mucho de maestra, casi escolar, ¿no? Claro, casi escolar o preescolar. Preescolar, sí, tiene mucho de eso. Poetas surgidos, por ejemplo, en este libro, el año 25, el año 27, claro, o sea, hace 100 años, ¿no? Hace 100 años, ¿no? Nada menos. Que era raro escribir de esa manera, o sea, un material exclusivamente para, como más para los niños. Sí, decir, sí, sí, que tenía una cosa más de rescatar ese mundo y esa experiencia y esa cosa contada más desde... Hay una cosa adorable de todos esos libros, el otro, el Sapito, no sé qué, que son un surrealismo constante. Exacto. Que yo te digo, de niño tengo el recuerdo de otros compañeros que a nosotros, como no era un libro oficial de la enseñanza primaria, lo veíamos como un libro medio más escondido. Exacto. Que era al revés, nos daba un poco de miedo. Sí, sí, estaba como al margen mismo, ¿no? Uno no sabía bien. No, porque trataba temas, por ejemplo, de la noche, la oscuridad. Quizás es uno bastante amable. Exacto. Pero trata temas también. Claro. Muy... Bueno, para José, ¿ya?, Sebastián Tallón, que se puso los guantes no para boxear, sino para. Sino que dijo, para, para pegar frente a la mesa y decir, acá vamos a escribir porque había un niño, evidentemente, adentro de él, sí, también, ¿no? El boxeador que escribía para niños, ¿no? El boxeador que escribía para niños. ¿Qué te parece? Exactamente, sí. Una, sí, rareza. Yo me voy a Letonia. Un grupo de música más bien experimental, por decirlo así, que le gusta trabajar con sonidos más que con lo que habitualmente consideramos notas musicales, ¿no? Ah, está, así que aparecen, no sé, tubos plásticos, flexibles, ¿no? Que alguien revolea para hacer cierto sonido, cierto zumbido, que de alguna manera funciona como una nota pedal, por ejemplo. Exacto. En algunos casos, en otros son tubos de PVC golpeados o tapitas de refresco puestas sobre un hilo o una cuerda para hacer esa sonoridad, digamos, como le llamaba alguien, un libro que tenía, hoy que hablamos de preescolares, cuando era docente de preescolares, cotidiáfonos. Cotidiáfonos, algo de ese estilo. En esta canción inventaron una suerte de trompetas, unos instrumentos con caños de PVC para golpear. Los tambores que se escuchan son también confeccionados por ellos, es decir, no es que son simplemente que usan, sí, sí, un instrumento, sí, que ya está en la vuelta, sino que generan sus propios matices de sonidos y sus propias formas de sonoridad. Instrumentos construidos por sus propios ejecutantes, como antes se decía, atendidos por sus propios dueños. Exacto. Claro, algo así. Estos instrumentos están atendidos por sus propios dueños. Sí, sí, Y mucha mezcla muchas veces, ¿no? Porque hay o se basan para hacer los instrumentos tanto en sonoridades que pueden venir del mundo más no sé, egipcio, a veces tienen que ver con lo latinoamericano también, hacen cosas. Con lo cual sirve un palo, un tanque, todo sirve para de alguna manera jugar. Ellos se llaman Pulsa Effect, algo así como efecto ritmo, efecto pulso, ¿no? Hay mucha en la música de regreso a las tradiciones, ¿sí? Incluso en algunos casos las temáticas tienen que ver con ese mundo más o más tradicional, o que rescatan cosas. Por ejemplo, el poema que vamos a ver, el tema que vamos a ver tiene que ver con los solsticios. Y la energía que tienen los solsticios. Así que hay como un poco de todo en lo que ellos hacen. Hay un video fantástico que se llama Cooking Show, que transcurre solo en una cocina. Es decir, toda la música que hacen, la hacen casi a tiempo real, con bowls de metal, claro, una batidora. Cooking Show. Cooking Show. Entonces es todo un juego con cosas de la cocina. Sí, incluso el picar. Picar en la tabla con cierto ritmo para generar músicas, en fin, les encanta jugar con sonidos y no tanto con instrumentos como habitualmente pensamos los instrumentos musicales. Totalmente, exacto. Ellos comenzaron en el 2006 y de esa época tienen obviamente integraciones bastante variables, pero siempre en este estilo, ¿no? No hay como un estilo fijo en qué hacen, que van a hacer, pero sí en cómo hacerlo. En cómo hacerlo. Sí. Cómo hacerlo es la clave. Mira, tenemos que idearnos para buscar sonidos y si tenemos que construir algo, lo construimos, pero no vamos a usar instrumentos musicales. Los veranos para ellos son bastante importantes porque hacen mucha música callejera. Hacen mucha música en parques, en cosas, están todo el tiempo tocando en la calle. Entonces también es como un lugar de ensayo para ver qué funciona, qué hacer. Y tienen esa cosa de que como suele ser habitualmente, ¿no? Que se pueda tocar en cualquier lado, ¿no? Que la pueda tocar en una plaza y la pueda grabar después, pero no que necesite una parafernalia que solo pueda ser en un escenario muy armado. Muy, entiendo, sí, ¿no? sí. Tiene que ser, incluso les encanta eso, tocar en la calle de esa manera. Uh-huh. Este es un tema sobre el solsticio. El solsticio es debido a la inclinación terrestre, es ese momento en que el día o la noche es el más largo del año. El más, ¿no? Claro, sí, sí. Y acá usaron una vieja canción del folclore letón, pero con una impronta bien diferente. Pulsa Effect y un tema que se llama Speca Codes o Código de Poder, precisamente para dar cuenta de ese del poder solsticio, y de la ese fuerza momento, de, ese de ese momento de la naturaleza. Que he considerado mágico en cuanta cultura. Sí, en mucha cultura. Tres, apoyo тири-тири, трасса по узола лапиня, тарикая ляна тена грамма, но аукми, ритири-тири, трасса по узола лапиня, тарикая ляна тена грамма, но аукми. No sé si habíamos estado ya en Letonia o no. Creo que sí, sí. Creo que sí. Está. Tenido algo, sí. Y tengo el recuerdo que también con algo relacionado con la naturaleza. Sí, puede ser. ¿Puede ser? Sí. Porque esto está filmado en la naturaleza y tiene esa cuestión de acompañar una rítmica. Sí, sí. Muy. Con un power. De hecho, power de hecho importante. Habíamos estado con un grupo que. Ahora no me acuerdo el nombre exactamente, pero era un grupo que tenía un vocal tema, ¿no era? No, y además tenía todo un tema con la naturaleza, todos vestidos con ¿no? Como una especie de fábula en el sentido de animales. De celebración de la naturaleza y de al estilo de fiesta de Baco, una cosa. Ahí está, de reverdecer de la naturaleza. Sí, tenía se ve que eso. O sea, estamos hablando de algo que debe tener una. Hay una impronta muy fuerte en esos mitológica, países. Capaz, ¿no? No, y además no hay que olvidar que en algunos de esos terrenos, de esas culturas, es hoy muy fuerte lo que llamaríamos una tradición pagana. De hecho, hay toda una religiosidad que no pasa por instituciones, pero sí pasa por celebrar distintos momentos de la naturaleza permanentemente. Que tiene, aparte de aquello de pagano tan temido para la Iglesia Católica, exactamente, porque aparte de los dioses están la naturaleza misma. No, no, y además se reconoce, hay una especie de religión pagana que obviamente también como como una reacción a otros momentos sufridos, pienses en la Unión Soviética, etcétera, que impidió una serie de religiosidad popular, luego eso volvió con más fuerza, si se quiere. Sí, sí, sí, sí, y hoy sí, hay una especie de reconocimiento de la gente en esa religión pagana, ¿no? Diríamos que es algo, aparte del siglo XXI, que está eso que está apareciendo muchas veces a contramano de un periodo de repente muy racionalista que hubo. O sea, es como que la historia va un poquito. Va oscilando como un péndulo, de los intentos de evitar esas manifestaciones como primitivas. Exacto. A luego, bueno, sí, una impronta también más. Emotiva de relación con el entorno que a veces se pierde en el marco de lo que es la racionalidad. Recordemos que además la razón y la racionalidad de la modernidad ha tenido mucho que ver con dominar la naturaleza. Y hay una reacción por otro lado. Pero Ernie, la palabra, la otra vez estábamos con mi hija hablando de la palabra reinos. El que vos decís, se ponía el reino vegetal, el reino animal. Sí, sí, sí, sí. Y entonces el rey está arriba, que aparte en general es un hombre solo caminando. Exacto. Porque no lo hace en comunidad. Sí, sí. Por eso aparece. Aparece como él solo caminando. Por eso aparece esta otra racionalidad de, bueno, más que dominar la naturaleza y hacerla servir al costo de cualquier cosa, ¿no? De destruirla. Bueno, vivir en armonía con. Esa es como otra impronta. Llegar a un lugar nuevo y plantar la bandera. Claro. Que eso tiene que ver con muchas cosas que hablamos del margen. Es decir, uno llega a conocer algo nuevo y ya lo quiere colonizar. Colonizar, estructurar. Después quiere colonizar a la mujer, a los hijos, no, porque en general en la vuelta, es claro, lo que haya en la vuelta sirve. Después es estamos hablando del perfil típico, o sea, no, del conquistador, sí, sí, que queda al final aislado de la propia naturaleza. Exactamente. Esto fue verde para todos, Greenpeace. No, pero hablando en serio, el tema lleva a esto. Lleva a esto. Bueno, y llevando a esto, también una presentación muy breve para alguien que tendríamos que presentarlo. Esos músicos de los que uno va rascando, uh-huh, rascando en la información, ¿no? Sí, sí. Y se va asombrando. Porque en realidad me pasó, al contrario de muchas músicas y muchos músicos, conocerlo personalmente antes que conocer su música. Y por un homenaje, un espectáculo que se hizo el año pasado, el homenaje a Macunaíma en Brasil, en Porto Alegre. Macunaíma, poeta uruguayo. Poeta uruguayo. ¿No? Que además fue publicista, pero digamos, sí, una gran labor poética. Y aparte una gran labor en entender los puentes entre Brasil, el sur, sí, de Brasil y Uruguay. Claro. Durante muchos años. Entonces, este músico se llama Arthur de Faria, o sea, que es Arthur como si fuera... Como si fuera... Pero en brasileño es muy en Brasil, o sea, este nombre lo he visto en varios... Arthur, ¿no? O sea, de Faria. De Faria, mira. Yo lo vi en realidad tocando el piano, ya me llamó la atención, tocó dos temas en el piano, así, buenísimo. Pero en realidad entra a surgar en la obra, tipo que ha hecho 40.000 músicas de lo que le llaman las trilias allá, las bandas sonoras de teatro, claro, de cine, de con una bastante locura, con esa cuestión de que es lo que vamos a escuchar un poquito ahora, solo una grajea de lo mucho que escuché, uh-huh, ahora en los últimos meses. Que realmente... te da esa cuestión de decir, cuando hablas de Brasil, ¿conoces esto? Claro. No tiene nada que ver. Nada que ver con la voz más conocida. Sí, con ese... algunos ritmos más. Ese paradigma que tenemos de lo que es Brasil. Sí, sí. Arthur de Faria, en este caso vamos a escuchar un tema que se llama Boceta Bem, o sea, ¿vos estás bien? Claro. Está como interrogación, ¿no? En una versión un poco con una banda, que es una orquesta que se llama Orquesta Caos. Mira, que es una orquesta que toca con él, que lo he visto en algunas producciones que vas al estilo tipo Custurica, banda transhumante. Sí, sí, sí. Tienes toda esa cuestión. Acá vamos a dejar a cerrar el pico, como quien dice, y a escucharlo a él. Pero una cosa más, ni me meto en premios, esto y todo lo otro, que es lo más formal. Que es lo más formal. Que quizás queda para otro momento, pero que en este caso también existe esa cuestión de decir, ¿querés que toque? Porque aparte es un pianista de formación clásica, claro, pero que se fue para ese lado, parcerías, ¿no? Sí, sí, sí. Con uno y con otro, por ejemplo, con Uruguay, ¿con quién podía ser? Con Leo Maslía, claro, por ejemplo. Claro. Y con otra gente también, pero digo, con Maslía, vos decís, Maslía y de Faria. Entiendo mejor el, claro. Total, tal cual. Van de la mano. Y un tipo que al conocerlo es encantador. Eso, la verdad. Cuando conoces a alguien que vos decís, primero, como decía, quiere ir a Eduardo Acevedo, no, Va Ferreira. Sí, no, sí, quieras conocer al autor. Claro, exacto. El otro día, compartí eso. Si te gusta un capítulo, no conocer la obra entera. Si conoces la obra entera, si te gusta un capítulo, no quieras leer todo el libro. Si conoces todo el libro, no quieras conocer. Si te gusta el libro, no quieras conocer la obra entera. Y si te gusta la obra entera, no quieras conocer el autor. El otro día dije eso citando, claro, a Lerny, acá, mi compañero del Margen Sonoro, en una reunión, y quedaron fascinados con eso. Pero es que. Y es que la definición está excelente. En general está muy bien pensado eso, ¿no? Porque uno se siente con un capítulo y dice, che, qué bien esto. ¿Cómo qué bien, todo sí, el libro? Sí, sí, sí. Sabes que lo único que rescato es ese capítulo, ¿no? Y, a ver. ¿Cuántos discos existen en que hay un tema que vale la pena y luego nada más? Pensemos en grupos como los Eagles, que tienen Hotel California. Sí, sí, claro, claro. Y no quieras escuchar nada más porque realmente hay mucho a veces de aburrido. Está eso, sí, como dicen, temas de un solo... claro, autores de un solo tema, ¿no? De un solo tema, ¿no? Vamos a rescatar y repetir que en el caso de Faria es lo contrario. No, lo contrario. Es como que conoces un tipo encantador, claro, y decís, sí, sí, ¡ay, qué gran músico, qué gran artista! Sí, sí. Eso cuando van de la mano. Es como que no, la, es, no es muy común. No, es no, muy común. No es común, por eso. Sí. Es como la, el, este, el caso que confirma la regla, ¿no? El caso que, sí, y para, sí, la excepción. La excepción que confirma, que confirma la regla. Y después otra cosa que da para siempre, para el humor, en el sentido. Es como algunas relaciones de decir, conociste a esa mujer que no quieras conocer sí, más. Sí, está. Conociste que. Fue fascinante así. Hablar de. Ta. Del solsticio, como estaba esta gente. Qué bueno. Dejémosla ahí. Dejémosla ahí. Ahí está. Bueno, un poco de humor en el margen que nunca falta. Vamos con entonces con Arthur de Faría. Boceta, ven. ¿Estás bien? Si você não consegue sentir conforto em qualquer festa ou bar, onde esteja em companhia dos mesmos 10 ou 12 amigos de sempre, e só tem vontade de ir embora, você tá bem? E a chuva já não te incomoda como incomodava em anos anteriores. Inclusive você pede mais e mais frio e mais chuva, mesmo sabendo que vai estar sozinho embaixo do edredom. Você tá bem? Se hate or hate parece pedante, se a palavra diz vão causar incômodo, vociferada em canções do tão bem. E se aquela pop song da Beyoncé de repente parecer até razoável, da cover em português da Preta Gil, você tá bem? Se você consegue ficar em silêncio por mais do que uma hora e 12 minutos na frente de pessoas com quem você poderia estar trocando palavras caso preferisse, mas não prefere, ainda assim, você tá bem? Se o ritual de preparar uma xícara de café for o momento mais aguardado do seu dia, e se esse momento ocorrer de manhã, de modo que você passe a tarde e a noite esperando a manhã seguinte para fazer a tal xícara de café, você tá bem? E se as pessoas que você não conhece, mas gostaria de conhecer, evitarem falar com você, porque enfim, você não tem cara de quem tá afim de falar com ninguém, você tá bem? É que às vezes não parece. Sin duda una música diferente, una música que uno no asocia cuando le dicen Brasil, no, este, claro. Por, digamos, de la misma manera que cuando le dicen Japón tiene algunas ideas y no otras. Claro. Y siempre hay músicos que se salen de la de lo más o menos hegemónico, más o menos ligado a esa característica que uno dice, ah, esta es la música más tradicional de acá. Y sin duda música rara, un texto raro, dicho de una manera muy particular. Él canta en muchos momentos, acá está más como recitado. Recitado. Tiene mucho en la. Pero un recitado también muy particular. Es muy particular, sí, medio como cantado. Sí, me hace acordar algunas cosas. Y rock and roll arriba, ¿no? Sí. También en particular de aquello que hacía Cazuza, ¿no? De la. Exacto. De la. El tempo no para. Y sí, bueno, sí. Esa. Y él está tocando acá la del acordeón. El acordeón a piano, siendo y pianista. Ese, el vocalista. El vocalista, lo he visto cantar en forma más formal. cantando muy bien. Y en este caso este es más como esa cuestión. Y a veces, muchas veces hay un humor medio... Claro. Sí, en esta... Irónico, ¿no? Que en el idioma... Porque en verdad esto es una serie de preguntas de si pasa esto o sí, no, esto le ocurre, sí. No sé qué. ¿Usted está bien? Sí. Hasta que me dice, no parece. Porque no, a veces no, no, a veces no parece. A veces no parece. Está sí, bien sí, interesante. ¿Quién sabe? Bueno... Pero además este... un hombre difícil de encontrar un tema que lo represente, sí, ¿no? Sí. Y de clasificar también. Hay tantas cosas que en verdad te muestro un botón para que vos vayas a buscar más. Vamos a traer algunos más de esa barra de toda la gente del sur, que uno lo suma porque son de la misma región, pero bueno, son todos distintos. Pero son todos distintos. Habíamos escuchado el programa, unos programas pasados a Marcelo de la Cruz, claro, haciendo un tango. Que es otra cosa. Extrañísimo. Vienen, bien diferente. Ahí está. Bueno. Otro Brasil y otras fichas otro de Brasil, Brasil que faltan, ¿no? Que uno a veces no las tiene tan presentes o tan claras. No, me voy a Polonia. Polonia. Una banda que se llama Babadag, que Babadag es el nombre de un lugar de Rumania, pero también. Y especialmente una montaña de Turquía, a donde ellos fueron y en una especie de viaje medio místico, y le pusieron al grupo así. En verdad es un grupo polaco-lituano, porque tienen frontera, y había un trío polaco que se juntó con un trío de fuera. Y bueno, y esas cosas, ¿no? Si bien el grupo está instalado en Varsovia, no siempre todos están en Varsovia, a veces algunos están en su tierra natal y ensayan un poco, ¿no? Con mediación digital, digamos. Así que es muy como muy particular. Sí. La música recoge mucho del folclore lituano. Tienen, en general, hay una cosa como casi hipnótica en lo que intentan hacer o cantar o el estilo. Tratan siempre de mantener una referencia al folclore, sí, de esas tierras, pero ellos se sienten también libres de, bueno, expresarlo como ellos lo sienten. Y esto es transformarlo también. Búsqueda siempre de poner la tradición como en un nuevo lenguaje, digamos, ¿no? Como de darle otros aires. Un grupo raro también porque tiene como muchas facetas diferentes en lo que hacen. Entonces también no es tan claro decir esto es lo que hacen y con este tema usted los conoce. Sí, algo, pero no del todo. Lo que vamos a escuchar es un tema cortito que pasa por distintos lugares diferentes, con batería, bajo eléctrico, percusiones, juegos vocales, y bueno, hay una especie de más acá de la tradición, pero rescatando cosas de ese folclore local. Así que vamos a escuchar a Babadag haciendo Snaudala, así se escribe. Vaya uno a saber. Frontera, Polonia y Lituania. Lituania. Exactamente. Snow. y vueltas en una especie de ruta en zigzag. Totalmente. Que no sabes a dónde vas a dar. Yo decía, lo primero que me parecía es, esto es difícil de hacerlo, y eso no quiere decir nada. No, pero... De por sí... Una cierta complejidad. Pero una cierta complejidad, pero por otro, en la intención sobre todo. Pero está un discurso, habría que ver qué es lo que está diciendo, porque no tenemos la letra. Tenemos la letra, no sabemos polaco. Pero no, todas voces femeninas, ¿no? Aparte. Sí, sí. Porque hay cuatro mujeres y dos hombres. Los hombres se dedican sobre todo a la percusión, y las mujeres se dedican fundamentalmente al canto, aunque también tocan instrumentos. ¿Tiene punto de contacto con lo anterior que escuchamos? Tiene algo de esa cosa. Sobre todo porque la percusión está bastante pelada en cuanto a lo armónico. Sí, acá hay, por supuesto, más armonía a la formal. Pero con veneno, y además con esos momentos donde uno no esperaba que surgiera de pronto este clima, o que pasaran a ese clima. Cuando uno empieza como a acostumbrarse al comienzo, empiezan a romper cosas y ya empieza todo a moverse. Creo que si uno tuviera una góndola de disquería, además de... Le tendría que poner los impúdicos mezcladores, porque son de esas cosas que, bueno, no sabés para dónde va a ir, y mezclan cosas, y mezclan la tradición con cosas que no son, y de pronto aparece una potencia ahí de un instrumento más eléctrico, y de pronto se va y aparecen otras cosas. Hay una cosa cerca del final que hacen como un remanso al estilo, como decir, estamos cantando, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué escuchaste? ¿Qué tanto bastante? Claro, no, es bien particular esas mezclas y esas formas de hacer música, que tienen una cosa diferente frente a lo que uno se acostumbra habitualmente. Por supuesto. Digo, De Faria tenía también esa cosa de, opa, está raro, digamos, no sé dónde lo ubico. No sé dónde lo ubico, pero sin duda uno aprende a escuchar de otra manera. Exacto. Asociado un poco con esos climas también tan con cierta, en el mejor de los sentidos, bipolaridad o tripolaridad. Es una cosa... De aquella finlandesa que escuchamos el programa pasado. Sí, y la alemana, creo, y que también... Nina Hagen. También entra en música psicótica, ¿no? Sí, para... No sabemos qué es lo que va a dar. Por lo imprevisible también. No mantiene esa lógica habitual de la canción o de un tema tradicional. Y si vamos a hacer, hablando de bipolaridades en el margen, nos vamos a ir al otro extremo, que es todo previsible. Ahora lo que viene va a ser todo previsible. Acá todo vale. Pero va a ser todo lo contrario que esto. Claro. Previsible es algo que quiere ser como diciendo, voy a hacer todos los deberes con... Pero ¿por qué lo traemos también? Porque tiene que ver con una segunda parte. City Pop. City Pop, claro. City Pop, vos decís, ¿qué estás hablando? ¿De una corriente norteamericana? No, una corriente japonesa. Claro. Esa es otra góndola, la música predecible va allá, ¿no? Y hay mucha cosa allá. Pero igual... No, pero a ver, predecible logrando, es el bolero. Predecible es el bolero. Se me pegaron, como decís vos, muchas veces se me pegotearon. Se pegotean, sí. Como decía mi viejo, en unos álbumes que tenía mi viejo cuando eran novios, y decía, andábamos pegoteados como caramelos de boliche. Caramelo de boliche es algo que no sé bien qué era. No sé muy bien qué era. Pero caramelos de boliche debía ser algo, el caramelo de boliche de aquellas... De los ¿cómo se llama? Almacenes. Las carameleras. Las carameleras. Digo, los... Una cosa que todo el mundo puede conocer es que los caramelos, cuando pasa mucho tiempo, se entran a pegotear. Y cuando uno tiene varios, queda como, bueno. Pero es una frase bien de otro tiempo. Decía, sí. Como andaban siempre abrazados en la foto, decía, andábamos pegoteados como caramelo de boliche. Bueno, bien de otro tiempo eso. Y ahora vamos al tiempo del City Pop, que fue este caso por los 80. Uh-huh. Mujer. ¿Qué le pasó a esta mujer? Esta mujer se llama... La otra vez habíamos visto al fundador de... Pero ahí voy a esto. Esta mujer, lo voy a decir en mi japonés, que estoy avanzado, estoy en preescolar. Marisa Takeuchi. Mira, Marisa. Take como si fuera take en inglés, como take. Con K, Takeuchi. Claro. Marilla con Y. Sí, sí. Marilla Takeuchi. Takeuchi, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cantar un tema que se llama Plastic Love. Plastic amor Love. Plástico, ¿ya? Amor sí. Plástico, algo así. Está. Esta mujer es como el ícono del city pop en lo que sería interpretación y todo. ¿Con quién se va a casar? Con el creador del city pop. Mirá. Así que así todo queda en familia. Digamos. Tatsuro, ¿te acuerdas? Yamashita, que era el que habíamos escuchado en el programa pasado. Y en la parte de Revista del Corazón del Margen Sonoro. Totalmente. Y él se conocieron en el city pop. Mirá vos. Pero me di cuenta después, leyendo la vida, claro, de ella. Exacto. Que dice, claro, y se casa con el creador, decía, oh, pero pará, está claro, todo arreglado. Está todo, claro, me están cachando, claro, como decía Enrique el Antiguo. Sí, sí. Bueno, pero no, es este Plastic Love. Plastic bastante Love, todo, bastante amable y todo, pero es Japón, es una mujer haciendo los 80. Plastic Love. Y en los 80, sí, también en los 80. Es un tema que parece que la destacó mucho en cuanto, claro, a su. Para nosotros es. Y en ese momento, además, se ve que era como una cosa muy rara. Porque sí, era, pasa sí, a tener, claro, un nombre particular, ¿no? El sí, city sí, pop, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Ahí está, el city pop, claro, pasa a ser. Bueno, pero bien, vamos a visitar, escuchemos, o nos viene a visitar, escuchemos. Marilla Takeuchi, con este tema llamado Plastic Love. Yeah. Una música de los 80 que ocurre en un lugar que no es el centro de esa música, que tiene una cosa rara porque no es totalmente ochentosa esa música. No. Tiene, ¿no?, elementos tiene más una mezcla, modernos. Por ejemplo, hay momentos de los los vientos, por ejemplo, sí, que sí. Lo ponen como en otro lado. Más allá de que después aparecen esos soniditos más más naif, del tecladito ahí, ¿no? Pero está, en realidad está traído con el ánimo de decir, sí. En Japón, ¿cómo pueden, así como en algún momento dijimos, pueden crear un flamenco? No, pero en este caso, copiando, creo que todos los movimientos, ningún sello distintivo. No hay nada que pueda hacer notar que está hecho en Japón. No aparece nada particularmente ligado a ningún sonido ni nada más japonés, digamos, ¿no? Pero bueno, parte de esa cuestión desconocida para nosotros. No, desconocida para uno, está en absoluto margen, sí, digamos. Es absoluto margen. Porque más allá de todos los parecidos que uno le pueda encontrar y las cosas que uno pueda decir, uno ni siquiera sabía que ese tipo de música se había hecho en esa época en Japón, ¿no? Nada. Bueno, el viaje del margen anda... De aquí para allá. De acá para allá. De Lituania a Tokio. Y ahora nos vamos a otro lado que no sé dónde ponerlo porque mezcla cosas también. Música también de fusión, al menos en el ritmo y los instrumentos. Ella es hija de un célebre músico de reputación internacional. Un virtuoso de su instrumento, más de 60 años de músico. Su hija le siguió los pasos, ambas hijas le siguieron los pasos, pero ahora vamos a estar con una de ellas. Y también en este caso ella continuó con ese instrumento. Ha grabado con una media hermana que tiene, que es Nora Jones, que es media hermana de ella. Son del mismo padre. También con Buica, una cantante ecuatoriano-guineana española que tiene una voz muy particular. Quiero decir, ella también ha colaborado con gente y estilos muy diferentes a su instrumento, a su tradición. Y precisamente en el 2011 hizo un disco que se llamó Traveler, Viaje, que pertenece a otras tradiciones, incursionó con el flamenco. Incluso ella dijo en algún momento que le parecía una apuesta rara, que no sabía, no estaba muy segura, porque la gente iba a decir que dejaba sus tradiciones, que no, es decir, ahí hubo como un no sé si hacerlo, no sé cómo hacerlo, no quiero que se vea como una traición de como alguna. Una traición al legado de mi padre, nada que ver. Uh-huh. El sello que la grabó fue el Deutsche Grammophon, la empresa alemana. La empresa alemana. Ella nació en Londres y tuvo una vida repartida entre California, Londres y Delhi. Y no a Delhi. Delhi. En India. Ella había firmado su primer contrato a los 16 años. Ya era una virtuosa de su instrumento, ¿no? Llevada a ese nivel por su padre. Estuvo en el 2009 en el homenaje a George Harrison. El instrumento es el sitar. Epa, y mira. Ella es Anushka Shankar, la hija de Ravi Shankar. De Ravi, ¿no?, Shankar, mira quién era el papá. Claro, sí, el papá es conocido internacionalmente y creo que es el único sitarista que todo el mundo más o menos conoce. Creo que sí, que es el primero, por lo menos que... Sí, y de los así que uno tenga el nombre así como para decir, sí. El otro soy yo porque estoy estudiando. Viste que se presenta así. Se presenta así. Ahí está. Lo vamos a escuchar en un tema de ese disco Traveler que se titula Inside Me. Algunos de los nombres están en español, en inglés. Dentro mío, dentro adentro. Claro, a pesar de que, por más así fueron editados, a pesar de que lo que va a hacer es flamenco. Flamenco. Con el sitar en el flamenco. ¿Qué mistura, ¿no? Qué mistura. Cuando uno la escucha, es menos rara de lo que parece. Uh-huh. Pero en principio, el sitar no es un instrumento que uno escuche. No, en el flamenco. Claro, pero por supuesto, ¿no? La voz es de Sandra Carrasco, una cantante española nacida en el 81, que viene del flamenco, que también hace bossa, jazz, otras músicas. Sí, sí, sí. Sí. Pero es eso, un instrumento que no suele aparecer en esa beta y que sin embargo cuando uno lo escucha dice, mira, no sé por qué no lo escuché porque no queda tan raro. No queda tan raro, sí, sí. A ver, estamos hablando del mundo gitano, estamos hablando de un instrumento de la India. Tradicionalmente se dice, o por lo menos esas son parte de las versiones, de que los gitanos provienen de la India. Claro, ¿no? Hay una, sí, sí, hay una, capaz que un reencuentro. Tal vez un reencuentro, en todo caso, que lo juzgue quien lo escuche. Esto es de la actuación en vivo que hicieron en el Festival de Girona en el 2011. Anuska Shankar, Sandra Carrasco, no me acuerdo cómo es el nombre, Limón, aparece en la guitarra, pero no es el instrumento que se destaca. Lo más destacado es Anuska Shankar y la voz de Sandra Carrasco, con una letra muy, muy chiquita, pequeña, casi para jugar con los ritmos. Inside Me, dentro de mí. Vamos por ahí. Baila dentro de mí, la vida baila. Baila dentro de mí, mira la vida bailar. Encendida por ti, vive una llama. Baila dentro de mí, la vida baila. Baila dentro de mí, la vida baila. Baila dentro de mí, mira la vida baila. Encendida por ti, vive una llama. Baila dentro de mí, la vida baila. Una juntada que salió bien. Salió muy bien. Que sí. Sale muy bien. Con un grito final que es casi como el éxtasis, sí, porque sí. La vida baila dentro de mí. Exacto. Ahora se entiende bien. Se entiende todo el juego. Y hay una cuestión vital ahí. Sí, sí. Y fíjate que estamos del oriente allá, de la India, con el Mediterráneo totalmente. ¿No? En conexión. Conexión total. Es más, cuando uno lo escucha, uno dice, pero podría ser un instrumento que estuviera ahí sin problema. No, sí. La tradición no lo puso ahí, pero queda muy bonito lo que hacen. Muy bueno. Pero no, muy agradable, y también dentro de. Hay dos mujeres acá protagonistas, que es Carrasco, ¿me dijiste, sí, Sandra? Sí, Sandra Carrasco. Y Anuska Shankar, que es la compositora de este tema. Anuska. Anuska. Que debe ser Ana, ¿no? Por Ana, quizás, ¿no? Quizás andás a ver cómo quizás es. Quizás está, me suena por. Supongo que sí, que debe ser algo de eso. Pero se llama Anuska Shankar. Que, bueno, es como decía la abuela, de Dios las cría y ellas se juntan. Sí, sí, sí. Todo ese disco es muy recomendable. Lo que pasa es que la mayoría de los temas son largos, son 7-8 minutos. ¿Es en vivo ahí mismo? No, el disco no es en vivo. Pero lo que tiene es que, claro, son esas cosas muy en la tradición india, nos ponemos a tocar y seguimos, o en la tradición flamenca, nos ponemos a tocar. Sí, y sí. Dale que va. Es entonces, otra concepción de la música que no es Creo que este era uno. No es FM. No, creo que este era uno de los pocos temas cortos que tenía el disco, porque busqué otros y no. Muy lindo, pero necesito un rato largo. ¿Y vamos a ir con mujeres? Sigamos con mujeres. Porque ya que estábamos, todas mujeres talentosas. Talentosa argentina, pianista. Uh-huh. Pianista formada en la escuela clásica, en el sentido de ese estudio formal. Que va básicamente por el repertorio clásico, claro. por el conservatorio, sí, esa cuestión de la lectura, la lectoescritura. Sí. No es raro que se llame conservatorio, ¿no? Bueno, esto es un tema. Sí, yo me acuerdo cuando salí del liceo, entré conservatorio universitario. Ya se llama escuela universitaria. Escuela universitaria. Pero el tema es que ella ha abierto mucho la cancha a la hora de hacer sus conciertos, bastante despeinada. Uh-huh. Más acorde a estos tiempos, y está viajando por distintas partes. Yo encontré esto, algunas cosas en Londres, en otros lugares, siendo argentina. Julieta de nombre shakespeariano. Sí. Julieta Iglesias. Julieta Iglesias toca sus desde niña prácticamente, y en este caso le hace todo un saludo a temas, que es muy interesante escucharlo, porque es agarrar un tema de, en estos días, tan en boga como Charly García, un Charly uh-huh. García ya en otra etapa de su vida que no vamos a tratar acá, pero en este caso es un tema de la época de Serú Girán, y claro, ella interpreta todos estos temas, agarra Piazzolla también, o a veces mete tango sobre, en el plan, vamos a meterlo en el concierto, pero canciones que tienen letra, que tienen, sí, sí, pero las toca en un plan instrumental. Instrumental, puramente instrumental. Me pareció llamativo, interesante, y hace lo suyo, con una armonía súper clásica en lo que va a ser, que muestra también esa formación de un Charly García que estudiaba para ser concertista de piano, que era lo que quería la madre. Y ellos se juntan, como decíamos. El tema que va a ser es, ahí ves también las melodías, esas melodías hechas con un cincel prácticamente, que es Cinema Verité. Ah. Cinema Verité es el tema. Julieta Iglesias se sienta y de sus dedos ahí saca distintas músicas. Tiene toda una devoción, se ve. Pero es un Charly García diferente en cuanto a decir, hace canciones, músicas instrumentales. Claro. Me hizo acordar un poco a En otra cuerda, lo que hace Ripa, por ejemplo. Claro, sí. Gustavo Ripa, cuando con la hace guitarra. Habíamos escuchado acá a Gustavo Ripa, por ejemplo, cuando agarra Mateo, a distintos. Ah, sí. Que sí. Son canciones por El Príncipe Azul, pero hecho instrumental. Instrumental, habíamos escuchado como ese, El Tiempo Está Después. El Tiempo Está Después. Bueno, El Tiempo Está Después, que hace una versión de Gustavo Ripa, que está impresionante. Está. En este caso, más que versión, es muy fiel al tema, pero tiene esa rareza. Es como hacer en todo medio, el tema. Sí, pero esto raro. Es la música y la letra, todo en el piano. En el piano, nomás. Está sacado de algo en vivo, que es una especie de tributo. Ahí dice algo así como de Serugirán a Piazzolla o de Piazzolla a Serugirán. Claro. Vamos con Julieta Iglesias. ¿Quién dijo que no había cierta ternura en Charly García? No, pero cuando uno escucha esto tocado así, Claro, está bien, está tocado de cierta manera, el instrumento también dice de una manera particular. Pero es claro que esa canción puede decirse de esa manera particular porque ya tiene algo allí. Así como lo de Ripa, sí, que sí. Saca, ¿no? Eso. La canción originalmente es una historia de amor, claro. Muy particular, porque es como un millonario, claro. En una playa que se va. Como esas cosas de cinema, de claro. Telenovela. Pero lo interesante es que los acordes fuertes, sí. Y no sé qué, acá se transforman en otra cosa más cálida, sí. Pero muy, muy lindo. Ella, eso, yo creo que ella. Es un Serú Girán, Sí, sí. Plague, digamos, ¿no? A ver, sí, se mete con varios temas. Y escuché que, claro, ella hace una muy conocedora de la armonía, hace la armonización muy fiel, casi como decir a un cover. Exacto. Pero en realidad, si entras a hilar fino, le mete sus venenos le en cuanto mete a. Su, sí, sí, sí. Le hace su impronta más clasiconga, digamos. Y hay otros temas también, con una técnica que le permite que siempre está en ese relax. Claro. Esta mujer. Exactamente. Bueno, alguien que. Pero muy bonita la versión. Dentro de este mundo, de los teclados, de los pianistas. Julieta Iglesias realmente no la tenía. No la tenía y ni siquiera tenía esa versión de No, y hay temas ahí, estaba escuchando cosas de Piazzolla, también es como que anda también multifacética esta mujer. Sí, sí, sí. Y con técnica, ¿no? Bien interesante. El que nunca ha estado que Serú Girán es Aznar. No estuvo Pedro Aznar. No, una ¿no? bestezuela bien interesante, ¿no? Tiene que venir con una de sus. Alguna samba, por ejemplo. Sí, esas cosas que no parece que las hiciera él y sin embargo. No, tiene, por ejemplo, de folclore argentino. Y que le mete sus venenitos, sí, digamos, su veneno, muy particular, sí, porque él tiene una forma de cantar y de hacer muy particular. Pero sí, sí, sí. Bueno, y bueno, puede ser. Sí. La anotamos. Sí, sí, sí. O si no, alguna de sus bandas sonoras. Alguna de sus bandas son. Por ejemplo, también. Hombre Mirando al Sudeste, esas bandas sí, que son también. Rarísimas de. Que son muy particulares. De esa cuestión. A mí lo que me llama la atención es su maravillosa afinación vocal, digamos. Ah, es una cosa. No lo puedo decir porque estoy en un programa, claro, pero es un hijo de la madre. Me acuerdo cuando en los discos, la primera vez que veía un disco que dijera grabada en la casa de Pedro Aznar. Y vos decís, sí, ¿cómo? Sí. En la casa, sí. Con otra tecnología. Con otra tecnología, pero igual. Yo, mirá, lo vi una vez en vivo, en la época que recién se había separado, y vino acá a un lugar, que era un boliche que estaba, no, ahora no me acuerdo del nombre del boliche, y escucharlo, pero es el año 80 y pico. Sí, sí. Y me pareció, dije, no puede ser. ¿Viste esos tipos que te frustran? Claro, eso que sí. No tocaba el bajo, el fretless, el no sé qué, todo lo tocaba el piano. Y una tranquilidad y una. Porque además él tiene una mesura. Ahora vamos a tocar tal cosa. Claro, porque él tiene una cosa muy calma. Sí, sí. Es más, si vos me decís que. Bancarse al Charlie, el Charlie está cuando explotaba con todo eso y él le decía, bueno, vamos increíble. A. Increíble. Porque además, vos lo ves y si me decís que es policía, yo te digo que sí. No tiene pinta de que ver con la música del Charlie. No sé cuando digo bancarse al Charlie, no porque el Charlie dice, sino porque son el agua y el aceite. Totalmente. Claro. Uno tranquilo, mesurado, casi un nene muy, muy tranquilo y el otro que es un disperso, ¿no? ¿Vos sabés que hay un video que habla de eso que está diciendo esa oración? Que es, él fue el que dirigió todo el remasterizado del disco, estaba tremendo, de La Grasa de las Capitales. Claro. Hicieron una versión remasterizada de toda hora, 2020, por ahí. Y varios hechos carosos estaban ahí, ¿viste? Claro. El Charlie uno, ¿no? Sí, sí, claro. David Lebón también medio. Y estaba medio dado vuelta, la verdad. Y él era el que está, y acá lo que hice, tal cosa, y les explicaba. Oh, no, era una cosa maravillosa, como decir, en tal tema, subí un poco, ¿está bien? Qué bueno que está, Pedro, no sé qué. Los otros dado era vuelta. Era el único podía hacer algo allí. Era el único. Maravilloso. Hay una historia. Después voy a traer ese tema porque es una historia media parecida, pero con un músico dado vuelta, que de todas maneras lo llamaron para que hiciera ese tema tirado en el suelo. Tirado no en el suelo. No importa, vos toca eso. después voy a traer eso porque es una cosa rara. Y sí, también. Sí, pero sí, bueno, sí. Ahora, sí, ya que ver, nos vamos. Sí, nos vamos. Vamos de fiesta. Nos vamos de fiesta. Fiesta. Todas las calorías musicales. A ver. Tres grupos juntos de Madrid. Este tema es del 2013, yo no lo conocía, pero son. ¿Tres grupos en el sentido que tocan juntos? Sí, sí. Ah. Tres grupos se juntaron, cada uno de 7, 8. Bueno, y el video está lindo porque es como. Salen por la calle a cantar y tocar y eso. O sea, son como 20. Son como 20 más o menos, ¿no? Está Canteca de Macao, que ya lo alguna vez lo tuvimos. ¿Primer programa no fue? No, o segundo, sí, fue por ahí, que tuvimos Nunca es tarde. De Madrid, de Madrid no eran. Eso, una cosa de rumba, pero muy particular. Exactamente. Ellos son un dúo, pero en verdad son como 7, porque para tocar esas cosas necesitan un grupete. Gente muy particular, gente que rechazó contratos de disqueras porque ellos entendían que su música debía, más allá de que se vendiera, estar disponible gratuitamente. Sí, y como algunas disqueras no aceptaron, ellos la pusieron y bueno, y lograron realmente un éxito tremendo con música distribuida casi gratuitamente. Después es tocar en recitales, vender cosas, pero la música tiene que estar a disposición. Por eso no grabaron con Sony, por ejemplo, porque no hicieron contrato. Pues, Tal cual, nosotros no nos movemos de esto. No me importa la plata como ofrezca yo, esto no se toca. Totalmente. Después, otro de los grupos se llama Alameda Dosovna, todo junto. Se definen como una banda con una sola misión, dicen en la página, reventar todos los escenarios que se le pongan a tiro. ¿No? Esa gente que solo quiere tocar, y cuanta fiesta y cosa, ahí vamos. Y dice, sus armas, ska, soul, reggae y sonidos del este. Dice, que no me quedó muy claro a qué se refería. Luego, bueno, está Canteca de Macao, que aparecen en ese orden, en la sonoridad del canto. Después mezclan todo y se mezclan todos. Pero en principio aparece uno, el otro, y por último, un grupo que se llama La Pegatina. Un grupo que en el 2025 dice que se lo va a tomar sabático después de 20 años de trabajar y de hacer cosas. Esto es del 2013. Tres grupos para disfrutar de la fiesta, para andar de parranda y copetín, como decían. ¿No? Como decía la muchachada. Claro, los tangos o las. La antigua muchachada. La antigua muchachada tanguera. Y para armar escándalo, digamos, ¿no? Son de esas canciones que no tienen ninguna pretensión, ni armónica ni vocal. Sin duda, claro, de esas que puede cantar cualquier hincha de fútbol, la puede usar, cualquier hinchada la puede usar como cántico y la puede cantar cualquiera bajo la ducha, incluso en estado de ebriedad se puede cantar, ¿no? Son ese tipo de música que están hechas para eso. Sí. No para mostrar ninguna destreza, ni no, es divertirse. Es música de alguna manera que invita a ser cantada, música contagiosa, porque tiene esa cosa, cualquiera podría cantar más o menos, salir no bien parado, pero por lo menos no caído, digamos. No caído, claro, claro. Y como dicen ellos, hay una frase ahí que dice, qué puta mierda la vida. Típico español también. Claro, y que vale, digo, si es así, igual vale la pena cantarlo con jolgorio, porque es eso, ¿no? Cuán poco se necesita y cuánta caña nos damos, dice. Ahí está, sí. Así que mejor cantarlo así, con amigos, en la calle, haciendo fiesta. Una letra que intenta ser una metáfora de la vida. Y se llama. El tema se llama. Ahora la vuelta, si querés, lo. La empresa. La empresa. La empresa. ¿No? La empresa, pensando que sí, también un poco. Dice, en una dice el jefe. Nadie ha visto al jefe. No, allá arriba. Sí. El jefe de la empresa. Y toda una descripción, digamos, de. En términos de laborales. De metáfora. De metáforas de la vida. Claro, así claro, que vamos a escuchar estos tres grupos. Nos vamos entonces, como tal cual decíamos, de parranda. Pero de parranda total. Ahí está. Contratado especializados. Nadie nunca, nadie ha visto al jefe. Trabaja en un despacho de la 113. Despide gente a diario sin que sea necesario. Supuestamente justificado. Da gracias de haber sido contratado. Bueno, que me queda entonces eso dicho clarísimamente. Clarísimo. ¿Qué puta cosa es la vida? Sí, qué puta empresa la vida. ¿Qué puta empresa la vida? ¿Qué recorrido tan raro? ¿Qué recorrido tan raro? Eso está bien metido. Está muy lindo, está muy lindo. Lo de qué recorrido tan raro, hablando de, en esos términos, le da un... Sí, sí. Y un final que, hablando en términos de técnica cinematográfica, en el final... pasa de lo no diegético a lo diegético, sí, diegético, que claro. empieza el sonido real de lo que está pasando en realidad, porque es no es un, aquella grabación, está claro, buenísima la idea, es un se caen del video como en que el video, claro, terminan con esa ellos yéndose tocando tal como tocan y unos nenitos atrás que sí, están medio bailando y, bailando bueno, medio la, mirando la cámara como diciendo ¿puedo seguirlos? O me esto que acá. Estamos escuchando de fondo con claro, una alegría que ahí sí hay alegría y vitalidad y todo, que tiene un guiño también de esta cuestión de decir, ¿para qué estamos acá, no? Porque exactamente. Que también es viejo como el mundo, ¿no? Pero esa pregunta. Dicho así con... Pero dicho... No con tristeza. No, creo que está dicho... Vamos a disfrutarlo. Que dicho desde el lugar en el cual uno está disfrutando. Y además esa sí. cosa, ¿no? Y el colectivo, ¿no? Usted tiene suerte de haber sido contratado, ha llegado el punto en que muchos no han llegado. Así que sí, y también en un mundo actual donde la palabra empresa y es este es como esa cuestión de los emprendedores. Exacto. Como sí, todo, sí, un valor, todo un valor y decir, sí, ¿y quién es el jefe de todo esto? Porque sí, también, también está eso en el sentido, me parece, ¿no? Del la metáfora no es con cualquier cosa, es con la empresa. Con la empresa. Y además esa cosa del el jefe echa gente a diario sin que sea necesario. Sin que sea necesario. Así que si puede cantar, cante y disfrute, que sí, nunca sí, se sí. sabe cuándo nos van cuando, a echar. Cuando sale el bolillero y dicen, claro. Rodríguez, Hernández, Hernández, Rodríguez, se el margen sonoro se da en Plutón ahora. Sí, claro. Ahí va, en Plutón, lo transmite Plutón de... Ahí está. Bueno, y se, el margen sonoro se va para decir nada más que hasta luego, porque no dice adiós, nunca dice adiós. No, jamás, jamás. Y suena hasta luego como la murga en retirada que promete volver. Exactamente. Y dice que estamos retransmitidos siempre por Radio Uruguay Online, a la cual saludamos, sábados y domingos a las 2 de la tarde, por Radio La Zurda, que también nos retransmite en la semana. Con este, con un saludo con, siempre a quienes nos estén escuchando, que saben que nos pueden escribir para flojitoproducciones@gmail.com o directamente van al Facebook, que al perfil el margen sonoro, encuentran y ahí. Y ahí pueden conectarse. Nosotros siempre ahí subimos las los links a cada programa, el detalle de qué es lo que escuchamos. También subimos los fines de semana algún video especial, algún link, algún video de alguno de los temas que hemos escuchado en estos 174 programas. Y el primer y el tercer domingo de cada mes, además, subimos un link a algunos de los discos de algunos de los artistas que hemos tenido y que incluyen algunos de los temas que hemos escuchado, ¿no? Así que ya vamos por el número 6 de esas emisiones. Discos que vale la pena escuchar de principio a fin. Eso está, y digo, aparte está, que fue, lo comento porque estaba así una idea de Gonzalo, de Ernie acá, que me encanta, vos mismo aparte que has escrito de todas las reseñas, se está armando una colección, si una bien colección. Elegimos los dos, los discos. Exacto. Nos, se está armando una colección ahí. Pa, la verdad que diferente inclusive al programa. Y diferente inclusive al programa, porque si bien el programa tiene esa cosa más de cambalache, de todo un poco, ahí simplemente ponemos uno de los discos, de esos discos que nos evitan seguir trayendo a los mismos artistas y llenar el programa con esos discos. Entonces, que no siempre también, se da. No siempre se da, pero a veces uno tiene ganas de traer alguno y dice, bueno... no, digo que a veces hay temas que aparecieron en lugares ahí medio, pero cuando un álbum complementa, cuando leíste el capítulo y querés leer el libro, eso, y lees el libro y te gusta. Y está bueno, y hay como, no es solo ese temita, son artistas que vale la pena incursionar en la obra y valorarlos en conjunto, digamos, ¿no? A veces el tema, el disco tiene que ver con algo más de un momento histórico, a veces el disco tiene que ver con el estilo, a veces tiene que ver con otras situaciones, no importa. Pero que vale la pena escucharlo, ¿ah? Entonces, bueno, nada, es una invitación a escuchar una invitación, más música, otra, digamos, invitación a otros, a otros, como que dice, satélites de, totalmente, o de lo que es el margen, que sí, un poco sí, es un espíritu determinado que tiene varias propuestas. Además, nuestro interés y nuestro gusto es por difundir, por compartir. Sí, sí, no. Así que nada. La empresa en realidad por ahora no nos da libertad total, ¿no? Totalmente. Como dice esta gente, ¿no? Plena libertad de hacer lo que se nos ocurre. Y lo que más se nos ocurre es buscar excusas para compartir música. Para compartir música. Así que. Y a través de la música, el viaje, ¿no? El viaje, conversar sobre la historia, los recuerdos, sobre lo que uno desconoce, sobre lo que acaba de leer porque uno no tenía ni idea. Sí, sí. En fin, compartir el asombro que sentimos al encontrar algo en la memoria o fuera de ella, y descubrir algo más. Lo que nos gusta más. Y lo que no nos gusta. Y lo que no nos gusta, pues también ponemos cosas que no es que uno las escuche ni que uno diga, upa, mirá qué temón. No, pero resulta que aún así hay algo ahí que vale la pena. Quizás no es exactamente la música, o si se quiere. Tenemos dos formas de entender música. En verdad tenemos tres, pero supongamos dos. Uno lo puede entender que es solo sonido, ¿no? Y entonces, bueno, evalúa el lenguaje sonoro. Otra cosa es pensarla no como eso, sino como una mediación social. Ahí se expresan muchas cosas, claro, claro, que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con los sujetos, la historia. Bueno, si uno mira desde ese lado, tiene otras razones a veces para rescatar alguna cosa. Es mucho más interesante eso de decir y recordar, porque a veces es una época hipertecnológica. Exacto. De tecnócratas aparte, que se olvida que la música es un lenguaje. O sea, no es que... Exacto. No importa tanto, es como decir, yo la otra vez le decía a alguien que hablaba tanto de la técnica, le digo, es como si en literatura vos dijeras, ¿qué letra tenía Dante Alighieri? Claro. Que escribía con una letra y decir, nadie de nosotros no sabe, importa. Pero está, la Divina Comedia no tiene sentido o no por la letra que tenía. Exacto. O si tenía buena caligrafía Mozart al escribir la Sinfonía 40. No importa. Eso no importa. No importa. O si tocaba muy bien el piano o no, porque en realidad es un lenguaje. Sí. La literatura no es eso. O como decía alguien el otro día, ser bibliotecario no es lo mismo que ser escritor. Exactamente. Bueno, con estas inquietudes se mantiene el margen y los saluda hasta el próximo encuentro que será el 175. Así que muy buena música para todos y los esperamos. Y los esperamos con un abrazo enorme. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.